Cruzaron el río grande y a casi al anochecer, con bastante carga blanca que tenían que vender. Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad y se fueron de a la calle Navidad. En una casa de piedra entraron José y Ramón. En el carro se quedó esperándolos Simón. 2,800 pesos les pagó Don Nicanor y le entregaron la carga, eso sí, de lo mejor. Apenas iban llegando a la calle Veracruz. Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz. No hagan ningún movimiento si no se quieren morir. Entréguenos el dinero que acaban de recibir. Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor. Se escucharon de repente esa noche de terror. Dos muertos y tres heridos, la Cruz Roja levantó. Pero el rollo de billetes de ahí desapareció. Ahora, según se dice, ya ven la gente lo que es. El dinero completito volvió a su dueño otra vez. Despedida se las diera, pero ya se me olvidó. Dejen los negocios chuecos y a ver.